Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Buen viernes para todos. Vamos a hablar un poquito de economía. Son los primeros días del mes de agosto y, por supuesto, siempre en los primeros días de un mes se empiezan a tener datos de lo que está pasando en la economía con respecto al mes anterior. Las ventas minoristas en julio cayeron un 8,1% de acuerdo a un informe de CAME, pero lo más preocupante es que esa caída es en cantidades, no en pesos, sino en volumen de cosas que se vendieron, un 8,1% abajo en julio, y registran así el séptimo mes consecutivo de baja. Con el resultado de julio, las ventas minoristas medidas en cantidades han registrado una caída promedio interanual de casi el 7% en lo que va de este año. Es decir, si tomamos los primeros 7 meses del año 2015 contra los primeros 7 meses del año 2016, un 6,6% abajo se vendieron menos en volumen. Cuando uno empieza a preguntar, las respuestas son muy variadas, pero en julio lo que podemos decir es que hubo mucho público en las calles, normal para épocas de vacaciones de invierno, pero poca gente entrando en los locales con ánimo de compra. Los aguinaldos ayudaron por momentos, pero la familia solo se limitaron a comprar aquello que era lo estrictamente necesario. Las ofertas del mercado fueron tentadoras y están siendo tentadoras. Hay muchísimas rebajas. Hay productos de buena calidad en indumentaria, en calzado, en marroquinería, en bisutería, en textil blanco. Pero aún así se vendió poco. Claramente porque el poder de compra de las familias se cayó y se vuelven a establecer prioridades para lo que serían los gastos. ¿Sí? Entonces, volvemos a la misma. Nosotros en algún momento, desde esta columna, ¿qué estuvimos hablando? De esta columna hablamos de que el poder de compra del salario se había perdido en casi un 10%. Los mayores descensos anuales fueron electrodomésticos un 18% abajo, materiales para la construcción, que ahora vamos a hablar de esto, un 12% abajo, al igual que ferretería, y golosinas un 10% abajo. Repito, este 8% en la caída se da en el mes de julio, donde no solamente estábamos de vacaciones, sino también se dan eventos especiales como el Día del Amigo, que ya dijimos que fue un Día del Amigo, vamos a llamarlo así, bastante casero, bastante de entrecasa. Y esto, a pesar de que todavía se mantienen, pero atención con esto, termina en septiembre y vamos a ver qué pasa. ¿A qué nos estamos refiriendo? El Ahora 12. El Ahora 12 sigue estando vigente, pero lo que uno ve es menos predisposición del consumidor para endeudarse. ¿Por qué? Porque en muchos casos las tarjetas están sobrecargadas. Entonces, uno trata de no comprar más en cuota, entonces, por lo tanto, trata de no comprar. Cambiando de temas, pasan los gobiernos, cambian los modelos, se renuevan los ministros de Economía, se renuevan los ministros en general, pero siempre hay preguntas que están flotando y el interrogante central desde hace décadas en la República Argentina, desde consumidores a industriales, desde clase media baja, clase media alta, lo que vos quieras, desde banqueros hasta pequeños ahorristas, la pregunta es, ¿cuánto tiene que costar el dólar? El periodo actual, el que estamos transcurriendo ahora, no es la excepción, porque ya hay mucha gente que empieza a mirar con preocupación la tendencia que hay hacia un nuevo atraso cambiario y la utilización del billete verde como ancla inflacionaria, así como lo hizo el gobierno acá en algún momento. Lo cierto es que en contra de lo que muchos pronosticaban para este momento del año, nosotros éramos uno, lo reconocemos, el dólar se muestra extrañamente calmo y aun cuando ya pasó el momento más fuerte de liquidación de granos y a pesar de la ayuda del central al bajar la tasa de interés en pesos, el dólar está muy tranquilo. En este eterno debate de cuánto tiene que valer el dólar, ahí donde empieza a haber una pugna entre aquellos que quieren un cambio más alto como forma de protección contra las importaciones que nos vienen de fuera, mientras que otros quieren un billete más barato para sostener el consumo y, digámoslo, los viajes al exterior. Entonces, es ahí donde empiezan las diversas formas de estimar cuál es el tipo de cambio ideal. Y a partir de ahí lo tenemos para todos los gustos. Algunos con, yo diría, fundamentación teórica y otros con un respaldo más pragmático con el correr de los años. Si nosotros nos vamos a basar en métodos de mirar o de medir cuánto tiene que valer el dólar, una de las formas que hay o que tienen para sacarlo muy fácil y muy rápido de cuánto tiene que valer el dólar es que un dólar tiene que valer un litro de nafta. A partir de ahí saquen sus conclusiones. Si el litro de nafta está por arriba de los 17 pesos, fíjense que un dólar tendría que estar por arriba de los 17 pesos. Otra forma que hay, que es un clásico, pero es un clásico internacional, lo hace la revista The Economist, ¿sí? Es lo que se denomina el índice Big Mac, es decir, cuánto cuesta una hamburguesa en la famosa cadena de hamburguesas mundiales, ¿sí? Medida en dólares en todo el mundo. Y ahí nos está dando un valor muy parecido al que dimos recién. Ahora bien, durante mucho tiempo, se habló, y especialmente en el último año de gestión K, de algo que se dio a llamar el dólar convertibilidad. ¿Qué es el dólar convertibilidad? Es un vestigio que viene de los años 90, que quedó en la cabeza de muchos argentinos, donde hay que sacar una cuenta entre los pesos que circulan en el mercado, es decir, lo que se denomina la base monetaria, comparado contra los billetes verdes que están guardados en el Banco Central. Es decir, la cuenta a realizar es una división que se hace sobre base monetaria dividido reservas. En ese número mágico, hoy, a valores de hoy, en la República Argentina, el dólar no está dando 21 pesos. De ahí que a pesar que nosotros, nuestros pronósticos es un dólar alrededor de los 17 pesos hasta fin de año, la realidad es que creo que en algún momento van a tener que volver a sincerar porque ya el atraso que está teniendo, y como muchas veces explicamos, el dólar es un producto más, y lo tenemos que mirar de esa forma, un producto más en la economía. Si todo sube, el valor del dólar también debe subir. Cambiamos de tema y nos vamos a una localidad vecina. Vámonos a General Alvear. General Alvear acá al lado, muchachos, para que quede claro, ¿no? Acá cerquita. Los vecinos de la localidad bonaerense General Alvear organizaron el Club del Trueque. Es decir, volvió el trueque a la Argentina. Allá como en el 2001, ¿se acuerdan? 2000-2001, que hasta llegaban a tener volantes y en la sociedad de fomento y todo. Bueno, en Alvear volvió. ¿Por qué volvió? Cuando uno empezó a llamar para preguntar, cuando nos enteramos de este tema, básicamente lo dicen que es para paliar los aumentos de precios, pero también como una forma de promover la solidaridad y aprovechar los recursos. ¿Quién está organizando esto? Esto lo está organizando el Club de Pescadores de Alvear, institución que ofrece sus instalaciones para llevar adelante esto. Y cuando empezamos a preguntar, dice, no solamente hay cosas de artesanías, que hay pastelitos, hay ropa, hay muebles, ¿sí? Que se cambian una cosa por otra, sino que algunos van y ofrecen servicios. Es decir, se llevan algún producto a cambio de un servicio que pueden prestar, como puede ser cortar el pasto, solucionar algún problema de plomería, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Estos, repito, está sucediendo en una ciudad muy cercana a nosotros, una ciudad que es Alvear, que es de las primeras en la provincia de Buenos Aires en salir con este tema. Y la realidad es que, ¿qué hay detrás de esto? La realidad es lo que venimos hablando. Hay una necesidad de llegar a fin de mes, una necesidad de llegar a fin de mes donde los bolsillos los tenemos cada vez más flacos, producto de todos los aumentos de precios, en especial de alimentos, y lo difícil que se está haciendo pagar lo que uno consume, esto sin tener en cuenta todavía, porque se está discutiendo, los aumentos de luz y de gas. Si los aumentos de luz y de gas, como los tenía previsto el gobierno, hubieran salido a la calle, la realidad hoy sería que tendría, me parece que tendríamos clubes de trueque más seguido en todos lados. Bueno, al principio habíamos dicho algo. La actividad de la construcción, que es un reflejo que nosotros siempre miramos por el impacto que tiene esa actividad en Olavarría. La actividad de la construcción continúa en terreno negativo. Se esperaba una reacción a esta altura del año, la reacción no vino, y algunos indicadores claves, como el despacho y consumo de cemento, no hacen más que confirmar la actualidad que vive el sector. Según datos difundidos por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, en base a información de sus socios, ¿quiénes son los socios de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland? Loma Negra, Holcim, Cemento Avellaneda, para que nos hagamos una idea. Durante el mes de julio se despacharon al mercado local y afuera 851.000 toneladas. Esto es un 1,3% menos que el mes anterior, pero a su vez es un 21% menos que julio que el año pasado. Se registra la séptima baja consecutiva del año y en el acumulado de los primeros 7 meses del año, las caídas comparado los 7 meses del 2015 contra los 7 meses del 2016 ha sido del 16%. Y esa venta que tuvimos en el 2016 de casi 6 millones de toneladas entre enero y julio del 2016 es el valor más bajo del 2011. Esto, sumado a algunas cosas que son... Las tenemos colgadas en la página de En Línea Noticias, tiene que ver precisamente con, por ejemplo, nos referimos al tema de que Cerro Negro va a parar para una reestructuración de su fábrica. Nos empieza a preocupar porque el sector de la construcción es mano de obra intensiva, como hemos explicado una vez, y con alto impacto en lo que es el mercado de Olavarría. Y cambiamos, pero siguiendo en el mismo sentido, en la Casa Rosada aseguran tener datos, que todavía no han dado a conocer, sobre la baja de la inflación en julio. En el Banco Central también vienen asegurando que la cantidad de dinero crece al 17,5%. Es decir, que la emisión monetaria está creciendo al 17,5%. Ahora bien, nosotros el día miércoles decíamos que había un déficit fiscal que estaba creciendo. ¿Cómo lo están cerrando ese déficit fiscal? Muy simple, con tomando deuda, que ya empieza a tener valores que empiezan a preocupar. Los datos empiezan a cobrar relevancia, pero aún más cobra relevancia la idea oficial de que el esquema antiinflacionario va a tener una prueba difícil en los meses que vienen. Yo les diría que dentro y fuera del gobierno están convencidos de que el titular del Banco Central, Stutzenegger, es el que lleva la lucha contra la inflación con su política de reducir la cantidad de dinero y mantener altas tasas de interés. Veamos solamente el número. El Central, si bien el martes en la licitación de las LEVAX bajó un poco la tasa sigue estando en el 30%. Esta política, que merece algunos reparos de algunos ministros, es avalada hoy por el presidente Mauricio Macri y por mano derecha su jefe de gabinete Marcos Peñas. Las críticas a esa política de contracción monetaria y tasas altas provienen de otros funcionarios que están pidiendo una baja más rápida de las tasas en el intento de abaratar el costo de los créditos y de esa forma favorecer una reactivación de una actividad económica que hoy la reactivación, la verdad, la vemos bastante lejos. La mayoría de los datos de actividad del primer semestre dan todos para abajo, como veníamos hablando recién. No se ven para nada los brotes verdes en la economía. Los que nos vienen siguiendo, nosotros ya hablamos de segundo trimestre del año que viene. El gobierno, hace unos meses atrás, me habló de lo que iba a ser el segundo semestre. Después cambiaron para decirnos el final del segundo semestre. Nosotros mantenemos nuestra postura que, si anda todo bien, con suerte en el segundo trimestre del año que viene. Los pronósticos inflacionarios de agosto no son buenos. En el Banco Central están convencidos de que, a poco de consolidarse una supuesta baja de la inflación, van a aparecer reclamos empresarios, más que nada, por una suba del dólar para favorecer las exportaciones. De esa forma también se licúa el poder de compra de los salarios y se frenan las importaciones. Pero nosotros seguimos creyendo que esto, en principio, no nos daría la impresión de que esté en la cabeza, por lo menos de parte del equipo de que maneja el Ministerio de Economía. En el gobierno, cuando uno pregunta, te dicen que estamos frente a un verdadero cambio de régimen, que es la persistencia del esquema de contracción monetaria, la reducción de dinero circulante, que va a hacer bajar la inflación, y de esa forma van a poder controlar el tipo de cambio. Algunos nos han dicho que Macri está convencido de que este esquema es el que va a dar resultado, y aunque las presiones sean grandes, no va a cambiar, porque el presidente lo que está mirando es el largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué decimos nosotros? El problema que tenemos es lo que pasa en el medio. Si la inflación no baja rápido, el atraso del tipo de cambio se va a profundizar y comenzarían las dudas sobre la viabilidad de este esquema económico en el mediano plazo. Y además, existe la impresión de que Macri ya tiene en la cabeza las elecciones del año que viene, las elecciones legislativas, e intentará de alguna u otra forma que la economía mejore para que lo ayude en la elección. La discusión sobre la posibilidad de que el dólar se vuelva a trazar va en ascenso, pero en el corto plazo parece inevitable. Es fuerte el ingreso de dólares por especulación, por inversión y por la salida al mercado de las provincias, y a su vez, ni hablar si el blanqueo tiene el éxito que el gobierno espera. En otras palabras, el país tendría asegurado un abastecimiento de dólares en el corto plazo y la posibilidad de un dólar girando en torno a los 15, por lo menos un tiempo más, no parece para nada descabellado. Incluso desde afuera del gobierno va cobrando forma la crítica que dice que las tasas altas y el dólar relativamente trazado son casi los únicos dos instrumentos que tiene el gobierno hoy en su lucha antiinflacionaria, por lo menos en el corto plazo. El resto lo ha hecho la caída del poder de compra de los salarios, después la devaluación y por último el aumento de tarifas que tanto está en discusión en este momento. ¿Por qué volvemos a repetir que tanto está en discusión? Porque si bien es un tema que no lo hemos vuelto a tocar, la justicia ha dado idas y vueltas con el tema de los aumentos tanto de luz como del gas y la realidad es que en el día de hoy muchos de nosotros nos encontramos con que nos llega la factura, algunos te dicen pagala, que después te van a devolver la plata, otros dicen si la pagás la plata no te la devuelven y otros directamente dicen no la pagues. Con lo cual, como nosotros vamos a tratar de llevar, despejar la neblina que hay, ¿sí?, en materia por lo menos de tarifas, vamos, hasta no tener clara a nosotros, no vamos a hablar de este tema. Bueno, ha sido todo por el día viernes. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Buen fin de semana para todos.